Ah, no, ya, chévere. Acá lo tengo. Si uno empieza a las 10 y 39 minutos de la noche a ver Forrest Gump, se da el año nuevo en esa con cena. El Teniente Dan. Ya lo saben, ya lo saben. Por si van a pasar solos, ahí está para que se acompañen. Con el Teniente Dan y Forrest Gump. Ahí está, uno se siente acompañado y se siente que a la misma hora está pasando. Entonces esa es nuestra pregunta del día. ¿Cuál es su tradición navideña favorita? Escuchemos a The Weeknd junto a Daft Punk. Esto es I Feel It Coming. Vamos a hablar de dinero. Dinero. El cochino dinero que nos lleva a lugares, aunque qué rico, perdón, pero sí. ¿Tú, para ti es más importante el dinero o el amor? El dinero. Bien. mi amor más puro y más lindo ya lo tuve. Ya, no. Bueno, chévere. O sea, amo, quiero, pero en estos momentos necesito el dinero. Cuando tenga el dinero vuelvo a amar. Sí, o sea, además, no le cierro la puerta al amor. Además, por ahí vi que uno pues vive de dinero, ¿no? De amor. Sí, no se puede. De o sea, amor, imagínate no yo llegar a Codensa. Exacto. Mira. Hola, no traje para la luz, pero los amo exacto. mucho. En esta cajita tengo mucho amor. Mucho. Abundante. No va a pasar. Necesitamos dinero. Sí. Y pues hay noticias. Hace unos días contábamos sobre la separación del cantante Daddy Yankee. Tremendo. Después de 3 décadas se divorciaron, se van a divorciar, están en este proceso. Ella fue la que presentó la petición de divorcio, pero están pasando cosas. La demandó a su esposa por retiros millonarios desde cuentas corporativas. Ok. Ella y su hermana empezaron a sacar platica de sus cuentas. Ascienden a 100 millones de dólares. Uf. Platal. Ese es un dinero importante. Claro. El cantante presentó una demanda contra su todavía esposa ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan debido a supuestas transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas. La defensa de Raymond Ayala Rodríguez. O sea, si uno va por la calle y le dicen ese nombre, uno no sabe que es Daddy Yankee. Exacto. El abogado Carlos Díaz Olivo confirmó en declaraciones escritas que radicaron varias demandas de interdictos contra González y su hermana Ayesha. Le habían pedido a ella que dejara ver sus movimientos, pero no lo permitieron en su momento. Dijeron que no. Y por eso les ha tocado llegar a la instancia de la demanda. La poca información provista ha sido limitada, impidiendo que el señor Ayala tenga conocimiento y transparencia sobre las gestiones corporativas, sus finanzas y los compromisos que en su nombre y con sus marcas hayan sido realizados. Esto por su esposa. Añado que también por aproximadamente 1 año y medio, en buena fe, el señor Ayala llevaba solicitando a las señoras González acceso a sus compañías y estatus financieros de estas. Sin embargo, su solicitud fue desatendida. Bueno, ahí está complicada la cosa. Analizando cositas, si esto lleva 1 año y medio, esto ya venía pasando. Ajá. Ella solicita el 2 de diciembre el divorcio. Sí. Entonces diría, no, ya estuvo bien. Ya estuvo bien, ¿no? Bien. Ya, claro. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Muy complicado, porque si es una cosa que no es legal. Porque es corporativo. Ahí sí se le va a ir hondo. Sin autorización, es posible que sí pasen cositas ahí. O sea, y son 100 millones. Pero es que es mucho. Un poquito, que no se den cuenta. Y es que en esas instancias, pues cuando uno ya tiene mucha plata, pues 100 es lo normal para ellos. 100 es mucho. Yo creo que si era de a uno. ¿De a uno en uno? De a chiquitico, 2, máximo 10. Es que en los libros contables no hay nada oculto. Nada. Porque, por ejemplo, con 10 uno puede vivir bien, 10 millones de dólares, ¿no? Con 500 mil. Muy complicado. Dólares está bien. Mucha plata, 100 millones de dólares es mucho dinero. 100 millones ya es avaricia. Sí, sí, sí. Y por eso pasa claro, lo que pasa. Claro, tiene que prepararse muy bien con su equipo de abogados. ¿Vieron? Porque se le va a ir hondo. Su esposa de 30 años, amigos. Ah, sí. Ahí eso. Está. Espero que esta noticia conteste a tu pregunta de qué prefiero, el dinero o el amor. Claro que sí, vamos por el dinero. Están los Stone Temple Pilots. Esto es Interstate Love Song. Estas son las Mañanas X. Pidan canciones también, aprovechen. Desde Francia está Phoenix, la canción 1901 sonando en las mañanas. Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de noticias. Por un lado, empezamos con Christopher Nolan, que viste que volvió sin Interestelar. ¿Volvió? Así, remontadísima nuevamente. Y okay, que una cosa increíble. Es la gran película. Porque está de aniversario. Otra película que va a llegar a cines por aniversario es Seven. Tremendo también. Bueno, me gusta que regresen esas películas. Por celebración de aniversario importante. Ya, entonces, bueno, chévere. Ojalá Seven llegue por estos lados, porque uno chiquito, o sea, no lo dejaban ver una película como esas, entonces a uno le tocó alquilar. Sí, claro, o verlas por ahí en plataformas o cable. Cambia mucho la cuestión. Entonces, sí, Christopher Nolan ha sido condecorado como caballero. Sir. ¿Por la corona británica? Por el rey Carlos III del reino. Claro que sí. Charles King. Oye. Claro. Hoy es mañana, ¿es hora de él? No, es hora de Pernet. Sí. Charles King tiene alguna champeta que en algún antro hemos bailado. Alguna vez hicimos, manejamos un chiste muy de él, que era no Charles King. Exactamente. Exacto. Bueno, entonces hubo ceremonia con Christopher Nolan, se compartieron varias imágenes de este gran señor del cine. Y por otro lado, vamos a hablar de Pink Panther. De Black Panther. Black Panther. Estoy Pantera on fire. Estoy pensando en chicharrones. Sí, tu mente estalla y tu corazón estalla. Sentada. Tú sentadita con una canasta de chicharrones con limón, guacamole al lado. Muy juiciosa tú. ¿Qué fue? Es que ves cómo yo, es que yo escucho mucho K-pop. Claro, sí. Por eso hago. Y eres muy fan de la Pantera Rosa también. Esta es un primo hermano. Ahí sí, es Black Panther. La película protagonizada, estelarizada e inmortalizada por Chadwick Boseman, quien en paz descanse. Pues bueno, Marvel Studios confirmó que Black Panther 3 será realidad. Los rumores sobre el desarrollo de esta película pues ya están circulando por ahí. Hasta el momento nadie cercano ha oficializado el tema. Okay. Las alarmas se prendieron cuando Denzel Washington reveló por error que formaría parte de la película. Ahí está, nadie salió a desmentir. Entonces es muy probable que si suceda, este anuncio no ha llegado, no se ha dado en ninguna convención, ¿no?, donde suelen llegar estos anuncios o darse estos anuncios, o por medio de un post en redes sociales, como suele ser habitual. En realidad, Marvel confirmó Black Panther 3 al despedirse de una de sus figuras más importantes de los últimos años, el ejecutivo Nate Moore. Okay. Lo ha hecho a través de un comunicado que publicaron a través de Deadline, en donde pues se despiden de este personaje y a la vez le dan la bienvenida a una nueva edición del mundo de Wakanda, el reino de Wakanda Forever, donde se desarrolla esta película. Esperemos que esté Denzel Washington, ¿no? Será muy chévere verlo. Fantástico. Denzel está en un buen momento. Estuvo en Gladiador. No me la he visto. Oye, otra vez. Es que no hay tiempo. La misma pregunta te he hecho durante todo el año con distintas películas. No he ido a cine desde The Substance. La Sustancia. Bien. Eso cuando fue octubre, que salió para octubre. Tengo ahí, mira, tengo El Gladiador 2. Tengo Venom, que ya creo que voy a esperar hasta que llegue a plataformas. Y tengo Rey León. Past the life, Perfect Days. Chicharrones. Perfect Days, que está en plataforma. Por favor, te suplico, ganó como la mejor película, Andrés. Bueno, está bien. No, es que ya a partir de este fin de semana ya como que todo se relaja. Past Life también es oriental, entonces por eso está bien. Bueno, está bien. O sea, todo está conectado. Sí, claro. Bueno, buena noticia entonces. Si les gusta la Pantera Negra y todo este universo de Marvel, pues es uno de sus superhéroes más queridos por muchos. Así que buenas noticias, porque habrá tercera parte. They don't know I do it for the culture, oh man. They David Guetta, la canción When Love Takes Over. Tenía el conocimiento. Sí, esta canción es muy chévere, ¿sabes? Tenía el conocimiento. Tenía el poder. Exacto. No, y hablando en serio, sí lo supo usar. Por eso es uno de los DJs ahorita mejor pagos, a quien contrata, llevan a festivales. que se haya desviado por el camino de la avaricia es otra mal. Cosa. Hay una que se llama Memories con Kid Cudi que me encanta. Esas buenas épocas de él. Ay, porfa, escucha cuando lo empezó. Trata ¿cómo se llamaba? Darle una... ¿Siempre se llamaba así? Nunca sí, tenía sí, un alter ego. Hace poco sacó algo más electrónico, oscurito, no tan EDM, y no le fue mal. Bueno. Porque tiene el conocimiento. Ok. Están pasando cosas con nuestros artistas de reuniones en vivo. Ajá. Que son emocionantes. En su momento Adele lo hizo con Celine Dion. Celine fue a una de sus presentaciones, estaba en primera línea, ella la ve, se abrazan, lloran. Y algo parecido pasó con Mariah Carey y Rihanna. ¿Qué pasó con ellas dos? Rihanna estaba de espectadora. En un concierto de Mariah. Sí, ella, hay que recordar que Mariah está en su gira de Navidad. Ajá. Tuvo que cancelar algunas fechas porque le dio una gripa ruda. Los últimos tres conciertos los tuvo que cancelar, pero ya pasó. Y ella iba caminando y Rihanna estaba ahí parada. Okay. Y le pidió un autógrafo. Tremenda, me encanta. Y entonces llega Mariah, toda diva, toda reina, las dos, es increíble. Y le firma un pecho. Exacto. Le puso el pecho a Mariah Rihanna. Así, se peló. Sí. Entonces, Mariah sin ningún problema. Por supuesto. Lo firmó y mientras tanto Rihanna tenía el micrófono. Y dijo que esto es algo icónico. Claro, pues que me imagino. Le muestran la firma a Rihanna. Tremenda. Qué bueno cuando se admiran y se respetan así las artistas, es muy chévere. Sí, y además también, pues reinas. Muy importante que a una diosa de la música y del entretenimiento pues esté viendo tu concierto. Chévere, quién sabe si fue planeado, quién sabe es si no, posible. Quién sabe si fue orgánico o no, pero pues chévere que esas cosas pasen. Está bien porque se emocionan y ellas, o sea, por más planeado que esté, sí hay una genuina emoción. Claro, claro, o sea, admiran mucho. Bueno, muy bien. Escuchemos a Rihanna, esto es Don't Stop the Music. Canción que nos pidió a esta hora Jefferson de Castro. Ajá. Gracias por eso, dice, buen programa, mañana CX y Juan Camilo celebra la elección de Jefferson. Muy bien, claro, pidió algo de Travis. Sí, bonito, sí. Muy chévere, pidan sus canciones, también nos están pidiendo cositas de Daft Punk. Vamos a ver si ponemos esa u otra. Someone Around the Corner. Uh-huh. Porque vio Interestela 5555. Ah, qué chévere. Entonces, ¿en cines? Sí, sí, sí. Entonces, ya, eso no va a pasar más. Fue esas fechas y ya. Fue una semanita larga. Ok. Que estuvo disponible según tu información, Andrés Felipe. Vuelve. Ser parte de un proceso de unión. Se acordarán. Vamos a ver qué pasa. Escuchemos a Coldplay con esto de su disco Moon Music. Esto se llama Good Feelings. Iniciando ahora con Daft Punk, gracias a Someone Around the Corner, que había dado una opción, pero pues le gustó. Él dice la canción de los tomates. ¿Has visto? Bueno, okay. Ahí está. Qué bueno, gran canción. Gracias por bendito, pedir a los franceses. Ahí estaban con Revolution Now 01. Sí, señor. Y hoy tenemos una pregunta que está relacionada con la Navidad. ¿Cuál es su tradición navideña favorita? Chévere, ¿listo? Bonito, hermoso. Entonces nos vamos con respuestas. Importante, no se les olvide que el 24 y el 31 deben comprar desde antes. Obviamente siempre queda como la comidita que queda para el otro día, bien. Pero ajá, si no, recuerden que casi siempre todo está cerrado el 25 y el primero. Claro. Para que compren el pan para el desayuno, el tamalito. Tengan lista esa nevera, esa alacena. Exacto, para desayunar al otro día bien y que no estén buscando panadería. Sí.